me dices que debo olvidarte, porque eso es lo mejor para los dos. Pero ¿cómo crees que amándote tanto puedo de mi alma arrancarte? Quizás para ti resulte muy fácil, pero para mí es algo imposible. No puedo intentarlo, pensarlo es sufrir. ¿Cómo le digo al corazón que te olvide? Inténtalo tú, a ver si puedes sacarme de tu vida, a ver si logras olvidar todo mi amor, porque yo no puedo. Inténtalo tú, Alex Sensation, porque yo sé que jamás podré olvidarte. Será difícil para mí acostumbrarme a vivir sin ti. ¿Cómo te olvido? Inténtalo tú. El nuevo La Mega Mezcla con Alex Sensation. Aquí está la salsa. Tres grandes conciertos para New York y New Jersey. Más de 50 éxitos originales. Aquí está la salsa con 10 de los mejores. Tony Vega. Dices que no tengo agallas. David Pavón. Domingo Quiñones. ¿Cómo está? Rey Sepúlveda. Anthony Colón. Osvaldo Román. Javier Vázquez. Miles Peña. Raulín Rosendo. Y los hermanos Moreno. Aquí está la salsa. Tres grandes conciertos. Viernes 27 de octubre, Westchester County Center, White Plains. Sábado 28 de octubre, Teatro Ritz, Elizabeth, New Jersey. Y el domingo 29 de octubre, Westbury Theater, Long Island. Boletos en Ticketmaster.com o Boletos Express. Información 888-561-8757. Produce EEG Live.